Hoy también dentro del capítulo de la actualidad local nos vamos a quedar con uno de los focos de atención, bueno, evidentemente en toda Andalucía, ¿no? Donde el final de curso llega en la jornada de este viernes 22 de junio, pero nosotros nos vamos a quedar en nuestra población, lógicamente, y vamos a mirar hacia lo que es una novedad en el caso de nuestra población, en la manera en la que se celebra el final de curso por parte de los colegios. Lo cierto es que es una alternativa por la que parece que poco a poco los colegios en general van apostando. Ya digo, en el caso de Ubrique, el ejemplo lo vamos a tener este año, lo tenemos de hecho a lo largo de este día en el colegio Benafélix, hasta donde nos vamos a marchar, porque están desarrollando una gincana de actividades en vez de la fiesta fin de curso en la que estábamos habituados ya en los últimos años, y que, bueno, pues desde la AMPA y en colaboración con la dirección del centro han decidido apostar en este caso, como decimos, por esta alternativa en la que puedan disfrutar además más los propios alumnos. Nos vamos a quedar con todos los detalles a través de, por ejemplo, tenemos ahora mismo al otro lado del hilo telefónico a la directora del centro, como decimos, del Centro de Educación Infantil y Primaria Benafélix, Paqui Herrera, quien ya vamos a saludar. Paqui, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Paqui, como decimos, bueno, iniciativa original y que estrenáis, ¿no?, este año en el Benafélix. Sí, este año hemos apostado por hacer una actividad en la que el alumnado disfrutara y estuviera jugando prácticamente toda la última jornada para despedir el curso por todo lo alto. Se trata de, coméntanos, una gincana que estáis, bueno, que los alumnos, lo escuchamos de fondo de hecho, están sí, pudiendo disfrutar a lo largo de toda esta mañana en el horario lectivo. Sí, de 9 a 2 van a estar toda la mañana haciendo actividades deportivas y lúdicas. Para ello contamos con una empresa externa que se ha contratado gracias a la colaboración de la AMPA, y también pues algunos miembros de la AMPA y el profesorado pues ha montado otro tipo de talleres un poco más tranquilos y de manualidades para que puedan ir alternando actividades físicas con actividades un poco más tranquilas y también algunas con agua para refrescarse en estos días ya de tanto calor. Así que se ha pensado un poco en todo, ¿verdad? Y coméntanos ejemplos de actividades que tenéis por allí. Pues sí, mira, tenemos tirolina, tiro con arco, puente colgante, escalada, uno de pesca, de espuma, de globos de agua, de tatuaje, de pinta uña. Tenemos también una pequeña discoteca que hemos montado en la biblioteca con baile y karaoke, juegos de mesa para colorear mandalas, tirar latas, pintar camisetas, o sea, un sinfín de actividades muy diversas para que el alumnado pueda elegir aquello que más le guste y pueda disfrutar a lo largo de la mañana. Claro, está claro que el que se aburra es porque quiere, ¿no? Porque habéis pensado, es porque no quiera participar. Sí, porque habéis pensado en todo, desde juegos de actividades acuáticas, temas de agua, sí, bueno, que vienen perfecto un día como hoy, hasta, sí, bueno, como nos decías, ¿no? A través de una empresa externa que creo que es Experiencia Outdoor, ¿no? Sí. La empresa ubriqueña. Que ya nos han montado aquí en el centro todo este tipo de actividades. Bueno, claro, y supongo que está siendo las delicias de los críos. Sí, en el momento que salieron prácticamente la gran mayoría se fue hacia la tirolina, lo que pasa es que los hemos ido reviviendo para que no estuvieran esperando tanto tiempo y distribuyéndolo por los distintos talleres para que vayan rotando y así puedan hacer todo, prácticamente todo. Sobre todo porque queda mucha mañana, ¿no?, por delante, todo este mediodía. Sí. Y bueno, pues como nos comentaba, una forma también de alternar con manualidades, con otra serie de actividades más tranquilas, en definitiva un poco de todo, ¿no? Sí, para que cada uno pueda escoger lo que más les interese y para que puedan ir alternando y no terminen agotados, porque hace mucha calor para estar todo el día haciendo actividad física. Decíamos, algo a destacar, ¿no?, que se trata de una iniciativa original, la primera vez que se pone en marcha en nuestra localidad, si no me equivoco, porque hasta ahora estábamos acostumbrados a la tradicional fiesta fin de curso fuera del horario lectivo, por la tarde-noche. Sí. Sí. ¿Por qué se decide cambiar? Pues se decide cambiar porque desde nuestro centro veíamos que ya como que no tenía mucho sentido la fiesta que se venía haciendo hasta ahora. Porque antes sí era como una convivencia entre toda la comunidad educativa. Pero ya eso como que no era así. Entonces optamos por hacer ese tipo de fiesta en la que realmente fuera el alumno el que fuera partícipe de ella. Porque en la otra, como que ellos actuaban, algunos de y en la que no participaban todos los niños, porque hay algunos niños que no les gusta bailar, y realmente los que disfrutaban con las actuaciones pues eran los abuelos o los padres, pero ellos no disfrutaban igualmente. Entonces, pensando más en ellos, hemos decidido hacer este tipo de actividades en los que ellos sean los que participan y en los que se lo pasen bien. Así que, como bien destacas, ¿no? Devolver el protagonismo a quien debe tenerlo, sí, ¿no? A los alumnos, sí, y que sean ellos los que disfruten. Bueno, de esa manera, además, como nos decía, se asegura que algunas actividades, desde luego, o muchas de las actividades, le van a gustar seguro, van a disfrutar a lo largo de la mañana. En el caso de las fiestas del baile, de las iniciativas que se desarrollaban, había veces, como tú comentabas, ¿no?, que a unos sí les gustaban, a otros no, incluso casi que podían pasarlo mal sobre el escenario. Bueno, pues se evita eso, sí, y se le da todo el protagonismo, como decimos, a los alumnos. Sí. Es lo que se pretende con estas actividades que estamos desarrollando a lo largo de la mañana. Y además una decisión que, de todas maneras, parte de la propia AMPA. Quiero decir que es una decisión entre el centro y la Asociación de Padres y Madres, ¿no? Sí, ha sido una decisión conjunta, y además que estábamos de acuerdo, porque año tras año veíamos como la fiesta que se venía haciendo pues iba careciendo ya casi de sentido. Entonces, buscando algo para los niños. Pues se nos ocurrió hacer esto, y este año hemos hecho esta mañana de talleres de juego, y realmente, la verdad, lo están pasando bien y lo están disfrutando. No hay niños que estén parados por en ningún rincón, están todos ubicados en lo que más o menos ellos prefieren. Y aparte de todo esto que hemos comentado, supongo, ¿no?, que incluso esto deja más tiempo, más posibilidades en lo que además es la parte del año, la parte del curso más intensa, como es el final de curso, ¿no? Claro. Pues no se le acumula también lo que son los preparativos, en muchos casos excesivos, que sea ensayo, que sea claro, ropa para el final de curso, ¿no? Claro, porque fíjate, cuando se hacía la fiesta de fin de curso, como antes, con los bailes y tal, pues era prácticamente desde principios del mes de mayo, cuando ya las familias empezaban a ensayar el baile con los niños. Entonces, desde el momento que se empezaba el ensayo, pues ya ellos lo asociaban a final de curso y ya estaban más nerviosos e inquietos en clase. Este año también, como ha estado el tiempo más fresco y no han tenido ese tipo, pues la verdad que han estado mucho más tranquilos y hemos podido pues trabajar mejor con ellos. Y de hecho se ha podido tanto optimizar ese tiempo que ha habido posibilidad de realizar otras actividades incluso, ¿no? Claro, este último mes prácticamente lo hemos estado realizando un proyecto de historia en primaria, y hemos realizado visitas a la ciudad de Romana de Ocuri, porque para conocer nuestra localidad, a distintos monumentos de la localidad. Otros justos han ido a Cádiz para ver pues también las ruinas y algunos museos de allí de Cádiz. O sea que hemos hecho otro tipo de actividades en concordancia con el currículum que estábamos trabajando. Bueno, pues todo ello, ya decimos, derivado de esa novedad también, de la que estamos hablando en el día de hoy, la puesta en marcha de esta gincana de actividades en vez de lo que es la fiesta fin de curso, que veremos en otros colegios, evidentemente, bueno, pues cada centro y las diferentes asociaciones de padres y madres, bueno, pues eligen, ¿no?, cómo quieren desarrollar lo que es el fin de curso. Pero hemos visto, por ejemplo, en el caso de Ubrique, también no solo el Benafeliz, sino en el caso, por ejemplo, del Fernando Gavilán, creo que en este sentido cada clase, bueno, pues organiza las actividades que cree oportunas. No es una iniciativa conjunta de todo el colegio, pero bueno, también han optado por no tener fiesta a fin de curso, ¿no? Sí, también, sí, nos hemos enterado que tampoco van a hacer la fiesta tradicional de fin de curso. Así que en el caso de nuestra... Sí, sí. Sí, decía que sí. En este caso, por tanto, serían dos los centros ya que, por ejemplo, este año ya, ni Benafélix ni Fernando Gavilán van a realizar lo que es la fiesta fin de curso. Y bueno, pues parece que la tendencia además va en ese sentido, no ya en nuestra localidad, sino también en otros lugares, ¿no? Sí, yo creo que sí. Lo que sí que me gustaría resaltar es que nosotros hemos podido contratar esta empresa externa de Gaudós gracias a la colaboración de la AMPA, porque nosotros, al ser un centro pequeño, no tenemos capacidad económica como para poder contratarla. Sí. Pero gracias a la AMPA sí lo hemos podido hacer este año, sí. Porque realmente, aunque nosotros hagamos talleres, la más es novedad todo, pero lo que más le llama la atención, sin embargo, a ellos son ese tipo de actividades de juegos cooperativos, de tirolina, de tiro con arco, de puente colgante, que es algo más novedoso y que no lo tienen tanto al alcance de la mano todos los días, como pueden ser los otros tipos de actividades que estamos desarrollando. Entonces, pues desde aquí, pues darle las gracias a la AMPA, porque nos ha apoyado y ha contratado a esta empresa. El AMPA que bueno, pues apoya con los recursos económicos y también, como nos decía, incluso presencialmente, con, ¿no? Con recursos humanos, sí, porque también tenemos aquí a padres y madres que nos están ayudando a poder realizar esta mañana de juego. Y una mañana en la que también se implican los profesores, porque, como nos decías, también ellos han organizado talleres. O sea, claro, cada profesor ha organizado un taller de manualidades o de otros, y hay un padre que está colaborando con ellos. Allí donde haga falta, pues van los padres como rotando, y porque algunas veces hay más niños en uno o en otro, y van rotando y van ayudando al maestro o la maestra que esté allí con el taller. Bueno, pues ahí queda, como decimos, esa novedad en lo que es este fin de curso en nuestra localidad. Cada centro, cada comunidad educativa, evidentemente, es libre de optar por la alternativa que crea oportuna. Pero bueno, pues ahí está también esa posibilidad, ¿no? Con las ventajas que supone para el alumnado este tipo de fin de curso, esta gincana de actividades que se está desarrollando a lo largo de esta jornada como novedad en el colegio Benafélix. Pues Paqui, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote que nos hayas acompañado y nada, dejándote que disfrutes con los críos, que lo escuchamos de fondo, que desde luego lo están pasando bastante bien. Sí, nada, pues muchas gracias a ustedes por acordaros de nosotros. Gracias. Venga, hasta luego. Buenos días. Adiós.